estructurada que vivían ahí en ese municipio para verificar si es cierto que viven o no y proceder a aplicar el derecho electoral. El problema es que se está cometiendo, a pesar de que ustedes reunieron con el tribunal, con la fiscalía, aquí no le han movido el petate a los políticos, siguen haciendo masivos traslados, si no les importa el delito electoral. Bueno, ese es un problema que tendrá que reglamentar el Tribunal Supremo Electoral. Desafortunadamente la ley tiene una laguna y pone entre la espada y la pared a los registradores civiles municipales, porque la ley solo da dos opciones, que haya nacido ahí, esté inscrito o que resida ahí. Y el registrador no tiene cómo comprobar que la persona realmente vive ahí. Entonces el registrador no tiene más que una declaración jurada, tomarle los datos y será el tribunal quien va a validar las huellas y la dirección para que puedan investigar y la persona que haya cometido un delito electoral obviamente le van a aplicar la ley. ¿Está entre la espada y la pared el registro? Claro que sí, porque la ley solo le da esas dos opciones. El registrador le dice, tiene que con una declaración jurada decir que vive ahí, que reside ahí o que está inscrito o nació ahí. Ahora, ¿cómo compruebo yo que haya nacido ahí? Bueno, primero con el acta de nacimiento y con la tarjeta de identidad que tenga el código. Pero comprobar si la persona reside en ese municipio solo se puede hacer con tres documentos, para poner ejemplo. Recibo de bienes inmuebles, constancia de la alcaldía o recibo de servicios públicos. Pero la ley no le permite al registro pedir eso. Entonces los registradores están con las manos atadas porque la ley no le permite pedir eso. Si el registrador pide eso, el mismo político que está haciendo esos traslados que son incorrectos, le va a aplicar la ley, el delito electoral, porque se está negando a hacerlos. Entonces el registrador está entre la espada y la pared, con las manos atadas. Entonces ahora tendrá que venir el Ministerio Público y el Tribunal Electoral a validar esa información y los casos fraudulentos, obviamente, proceder judicialmente y aplicarles el delito electoral. ¿Cómo es posible que los políticos cachurecos, liberales, de otros partidos estén haciendo traslados masivamente? Esto es ilegal desde todo punto de vista. No es posible que lleven 500, 1000, 2000 personas a un municipio. Estamos de acuerdo. O sea, habitantes, ciudadanos de un municipio no pueden ir a elegir las autoridades de otro municipio. Eso es incorrecto. Desafortunadamente, como le digo, el registro trabaja con formularios que le entrega el tribunal y es una función electoral que por la falta de logística del tribunal la tiene que asumir el Registro Nacional de otras personas, pero está con las manos atadas. O sea, ojalá que para las próximas elecciones, las generales, el tribunal reglamente esto de las actualizaciones domiciliarias y que pueda ponerse específicamente ahí un reglamento que va a tener que presentar constancia de vecindad, constancia de la alcaldía o pago de bienes inmuebles o servicios públicos, para que entonces sí, tráigame las constancias y no, que no pase este tipo de situaciones. No se debe permitir estos traslados, se deben anular porque todo está fuera de la ley. Obviamente el tribunal se supone que con el Ministerio Público van a ir al domicilio que dijo la persona y si no vive ahí van a tener que proceder a anular esas actualizaciones domiciliarias. ¿Qué queda de ahora en adelante? Porque los traslados masivos continúan. Bueno, la conciencia, ojalá que los políticos, después de que se hagan todas estas acciones y que se enjuicie a varios políticos y a incluso hasta empleados del registro que pudieran estar coludidos con esto, y al mismo ciudadano, poner las medidas y las acciones respectivas para que la gente aprenda a crear cultura electoral y ciudadanía, que no podemos ir a interferir en las decisiones de otro municipio. Por su parte, el registro está haciendo también audiencias de descargo, verificando extremos donde los empleados de registro hayan estado coludidos con esta situación y aplicar las sanciones correspondientes. ¿Hay registros móviles puestos por el registro o puestos por los políticos? Porque muchos registros móviles son de Juan Orlando Hernández o son de Ricardo, los ha denunciado Anduray. Bueno, hay una circular y el mismo abogado Anduray sabe que hay una circular del directorio donde se dice que todos los movimientos políticos se van a reunir con los registradores para planificar entre todos ellos los registros móviles. Si dos o tres movimientos no tienen capacidad para reunirse, ahí ponen entre la espada y la pared también al registro. Porque la circular dice que todos los movimientos políticos van a tener que reunirse con el registrador y planificar las brigadas para cada una de las aldeas, caseríos y barrios y colonias. Entonces, si solo van dos movimientos, no es culpa del registro. ¿No les preocupa a ustedes que haya un baño de sangre para poder tomar una determinación? Ayer en Morolica llegaron tres buses queriéndose inscribir y los liberales y los de Libre no les permitieron la inscripción. Sin embargo, lo llevaron al pueblo y ya lo inscribieron. ¿No les preocupa esto, que vaya a haber un baño de sangre, muertos, para poder tomar una determinación seria en el registro y el tribunal? Bueno, le repito, a nosotros como registro nos preocupa. Desafortunadamente, no tenemos las armas legales para detener esto, porque la ley es clara. Dice que la persona, mediante una declaración jurada, diga que vive ahí y que acredite con la tarjeta de identidad de que es de ese municipio. Y en el primer extremo, El registrador no puede pedirle una constancia de vecindad porque... ¿Puede ir a votar a Valle de Ángeles alguien que tiene 0801? Sí, votar sí puede ir a votar. O sea, ¿por qué? Porque si ella vive allá, recuerde que en el caso de Tegucigalpa hay mucha gente que ahora vive en El Chimbo, vive en Tres Rosas. El tema es cuando se manipula esto, como lo están haciendo masivamente, para influir en el resultado de otro municipio. Eso sí es lamentable y desafortunadamente los políticos son los que al final meten en este enredo al Registro Nacional de las Personas del Tribunal Supremo Electoral por su ambición de querer ganar una corporación municipal.